Ya lo están escuchando, hoy es lunes, si en queremos hablar de Albacete, toca hablar de literatura y lo hacemos como siempre junto a Miguel Ángel Aguilar y la editorial Que Vayan Ellos. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, un placer, como siempre, María. Claro que sí, arrancar así la semana y además hoy arrancamos nuestro tiempo hablando del último libro de poesía del albaceteño Chema González, a quien también tenemos a la otra línea del teléfono. Chema, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, me gustaría empezar explicando un poquito a los oyentes de Punto Radio, que nos expliques, Chema, qué van a encontrar los lectores en un libro que, si no me equivoco, se llama Anatomía de Chapa. Bueno, pues básicamente son poesías de vivencias y de pensamientos. Poquito una parte de mi vida. A mí me ha llamado mucho la atención el título. Sí. ¿Esto qué quiere decir Anatomía de Chapa? ¿Por bueno, qué, parte ¿por qué lo pusimos es un verso de un poema que va en la contraportada del libro. Ajá. Y bueno, pues nada, es un poco un chiste de yo realmente no me dedico a escribir, me dedico a hacer pantalones y hacer cosas un poquito más tangibles. Entonces, bueno, como soy autónomo, pues viene esto de un chiste que decía que los autónomos no van al médico, van al chapista, y un poquito viene de ahí. Una tontería como otra cualquiera, pero bueno, que al final ha llegado a ser un libro. Vamos a encontrar un poco de humor, por tanto, en Anatomía de Chapa también. Bueno, sí, siempre hay algo de humor. Siempre hay algo de humor. O de ironía, ¿no? Porque hay una cantidad de poemas que además formalmente son muy distintos entre sí. Es poesía, no sé sí, si es que se trata de una cosa que es muy muy personal y claro, todos los días uno no se levanta de la misma forma. Entonces, bueno, hay ironía, hay mala leche, hay amor, hay de todo. Uh-huh. Como la vida misma, podríamos decir, Chema. Sí, más o menos. Bueno, ¿y qué te sirve de inspiración para escribir estos poemas? Yo cuando me hacen esta pregunta lo que contesto es igual que alguien un buen día decide hacer deporte o decide, no sé, un poco salió sin yo pensarlo. Un día me puse a escribir y plasmando un poco mis pensamientos o mis sentimientos en el papel y bueno, poco a poco fui perdiendo un poco el miedo y al final, pues no sé, se ha convertido en este pequeño libro. ¿Hace mucho tiempo de eso? Bueno, yo empecé a escribir hará unos 3 años o así. Antes no había escrito nunca nada. Uh-huh. Se puede decir que hace 3 años fue cuando empecé a escribir. Uh-huh. Pero antes, ¿te gustaba la poesía o, bueno, eras aficionado a leer poesía? Pues en realidad no. No soy un gran aficionado a la poesía. Lo que sí me gusta mucho es la música. Ajá. En un principio, pues, no sé, empezaban como si tal vez fuesen canciones o prosa, es que tampoco lo sé. Ajá. Lo que pasa es que al final, pues, se convirtió en poesía. No me pregunté mucho cómo, pero al final ha llegado a ser poesía. Bueno, es muy curioso, toda esta historia. La verdad es que sí. Entonces, si tuvieras una guitarra, podríamos tener aquí un disco, casi. Tocarla, claro. Puede ser, sí, no sé. Mi hermano le gusta tocar la batería y tengo amigos que tocan la guitarra y eso, no sé. Quizá algún día esto también se pueda convertir en alguna canción. Ajá. Muchos de los versos de aquí de Anatomía de Chapa, yo por lo menos veo que algunos podrían asimilarse como canciones. Pues hay como listados enteros pues que pueden recordar a lo mejor Sabina y cosas muy dispares. Con todo lo que diga Chema y así, no, yo no soy poeta y tal, el valor de ponerse a escribir versos y bueno, y ahora reunirlos en libro. Ese empuje que tiene cualquier poeta, que son los que inventan el lenguaje, pues Chema, en mi modesta opinión, lo tiene como el que más. Y bueno, ahí está el libro para leerlo. Uh-huh. Me vas a sacar los colores, Miguel Ángel. Yo le pediría a Chema si se anima y a leernos un poema. Chema, ¿te animas? Bueno, sí. No sé cómo me saldrá, pero en fin, lo puedo intentar, por lo menos. Venga, a ver cuál eliges. Bueno, vamos a ver. Hay uno que me gusta a mí mucho porque creo que refleja un poquito de un día que en fin, que me levanté con un poquito de mala leche. Y bueno, a ver, se llama Soy Explosión. Soy explosión, soy hongo y central nuclear. Soy fuego de artificio en una noche de verano. Soy eco y me arrastro hasta tu ventana por el cielo. Soy atómico, soy neutrónico, soy H. Reviento en las esquinas donde me bebí tus labios, entre las sábanas donde pasamos sueño por no dejar de mirarnos. Soy propulsión, soy cohete, soy misil. Llegará a tu planeta por lejana que esté tu galaxia. Soy viaje, soy pasado, soy de luz, el interior de un agujero negro. Vivo entre tus neuronas, soy eléctrico, soy chispa. Tu dolor, eso soy. Tus deberes no hechos, tu beso infiel en la plaza del pueblo. La mentira de papá. Soy la bala, el gatillo y la herida. Soy Trinidad. La mala imagen, la sobredosis y el viaje al hospital. Él no se puede hacer nada. Soy carnaval, jolgorio y resaca. Soy diabólico, agnóstico y santo. Soy incongruencia. Sin duda. Soy de todo... ¿Perdón? Sí, sí, sigue, perdona. Soy de todo menos tú, el doble de yo y la mitad de nada. Tu agujeta cardíaca, tu revólver cargado y tu clic, clic, clic. Estoy en tus sueños, estoy en tu casa, en tu desnudo. Estoy siendo amputado de ti, estoy tensando cadenas. Estoy pidiendo limosna. Estoy viviendo un pecado, estoy cansado de ser. Estoy cogiendo presión. Te doy el testigo y la vez. Te voy a perder otra vez. Te soy el vinagre a la sed. El veneno con miel, el castillo en Babel. Te veo en el puente al caer. Te escribo de cabeza perdón. Te sueño en el cielo, mi amor. Sin duda iba a decir yo que es el reflejo de lo que uno siente en un determinado momento. Sí, yo creo que un poco la línea de todo el libro es eso. Que un día, pues, no sé, es como una necesidad para mí. Simplemente es una cosa que me sale y ya está. Uh-huh. ¿Y necesito plasmarlo. ¿Y cómo te decidiste a publicar, Chema? Pues en realidad se lo debo de agradecer a mi novia Pili, que pues eso, que fue ella la que más... El libro está dedicado a ella sobre todo, uh-huh. Y bueno, y a otros buenos amigos. Los agradecimientos me ha dejado alguno, como por ejemplo mi amigo Nacho, que se cabreó mucho conmigo porque no estaba. Desde aquí quiero agradecérselo a él también. Pero vamos, la decisión prácticamente la que más me empujó fue mi novia Pili. Uh-huh. ¿Y cómo se enfrenta uno? Pues, oye, es una cosa nueva, ¿no? Publicar un libro por primera vez. Uh-huh. Pues no lo sé, fue todo... La verdad es que, gracias a Miguel Ángel también, me resultó una cosa bastante natural. No, uh-huh. No fue una cosa... No sé, tenía los poemas, fui un día a verlo y una cosa lleva a la otra hasta que... Pues no sé, aquí me encuentro con el libro este. Uh-huh. Todo el mundo está flipando porque yo haya sacado un libro, porque desde luego no se lo esperaban de mí. Tú eres de Madrigueras, ¿verdad, Chema? De Madrigueras, sí. Ajá. ¿Y vives allí en Madrigueras? Yo vivo en Madrigueras, sí. ¿Y de repente te has convertido en un poeta del pueblo? Pues sí, del pueblo de Madrigueras, sí. Sí, sí, bueno, no sé, yo qué sé. Yo, en realidad, esto, no sé, lo hago por... casi por diversión, porque uh-huh. En realidad me divierto escribiendo. Pero uh-huh. Bueno, yo qué sé. Pues nada. Además, creo, Miguel Ángel, que sí. Dentro de este libro también está incluido en el plan anticrisis de la editorial. Sí, que sacamos hace no demasiado tiempo. Y este es el primer libro en la anatomía de chapa de Chema. Pues que él quiso adherirse y nosotros pues desde la editorial hemos hecho pues en lo que consiste el plan, en sacar 100 libros de más y distribuirlos y regalarlos a todos los clubes de lectura de la provincia. Uh-huh. Así también que, en el de Madriguera seguro que estará. Bien seguro, los clubes que hay allí lo tenemos. Claro que sí. Pues nada, y bueno, para los que quieran tener, como siempre, los que se quieran quedar con un ejemplar de Anatomía de Chapa, ¿dónde lo podemos conseguir, Miguel Ángel? Aquí el jefe es el autor, que está el libro recién sacado del horno, entonces supongo que estará aún viendo ¿Cómo va la claro, cosa? Sí, yo estoy de momento lo estoy aquí repartiendo entre mis amigos y ahora estoy viendo un poquito qué hacer con ellos, porque tengo aquí los libros y bueno, habrá que darle salida. Para ver, en principio, de momento aún le estoy dando vueltas a ver la manera de hacérselo llegar a más gente. Por ahora lo estoy repartiendo entre mis conocidos y mis amigos, familia, en fin. Una idea era, no sé si finalmente llegará, pero tenías ahí en la cabeza como una de las opciones el distribuirlo a través de bares de Albacete, ¿no? Sí, bueno, sí, esa es una idea, sí, dejarlo en los bares y la gente que le interese un poquito, pues que lo coja, lo lea y si le gusta, también por medio de internet y en fin. No lo sé, le estoy dando un poquito de vueltas a esto porque me he encontrado con el libro, con cosas que aún tengo que ir asimilando poquito a poquito. Bueno, pues nada. Sí, Miguel Ángel. No, decirle a Chema que nos dé su página web para que cualquiera directamente quiera contactar con él, con el autor. Pues claro. Ah, vale, muy bien. Es esgarracolchas.blogspot.com. ¿Desgarracolchas? Es Garracolchas. Esgarracolchas. .blogspot.com. Estupendo. Vale, ya la tenemos apuntada. Pues nada, Chema, te dejamos ahí pensando cómo distribuir tu libro de anatomía de chapa. Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros Igualmente. Aquí esta tarde. Que vaya muy bien, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Despedimos a Chema, pero tenemos todavía con nosotros a Miguel Ángel, que antes de despedir el programa queríamos explicar a nuestros oyentes, contar a nuestros oyentes que creo que la editorial que vayan ellos estrena Facebook, que está todo muy de moda. Sí, pues desde hace unas semanas tenemos el Facebook en marcha, digamos, en modo de prueba, pero lo acabamos de hacer público pues hace un día o dos, y entonces pues para acceder al Facebook, donde vamos colgando pues las noticias, los libros que salen, etcétera, pues a través de nuestra propia web, que vayanellos.com, pues se puede uno ahí adherir, darle al famoso, creo que se llama Te Gusta, ¿no? Ajá. Pues ahí también. Solicitar amistad, quiero ser tu amigo en Facebook, ¿no? Creo que como es una página web de empresa, más que personal, es de darle ahí al Te Gusta y tal. Ah, vale. Pero decir que ahí van a encontrar, pues entre las noticias que ya hemos subido estas últimas semanas, en modo de prueba, pues algunas de estas sesiones literarias que hacemos aquí cada lunes y que pues a lo largo del verano iremos subiendo más, pues bueno, además de concursos y propuestas que haremos a todos los facebookeros. De acuerdo, pues nada, estaremos pendientes a ver si nos toca algo. Seguro, eso ahí, poniendo algún comentario, algo habrá que repartir. La cuestión es participar. Sí, señor. Pues nada, Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, María, pues gracias a ti, como siempre. Un besito muy fuerte. Un beso a ti. Hasta luego. Y a punto de llegar a las 8 de la tarde, nosotros nos despedimos ya, nos vamos. Hasta aquí este Queremos Hablar de Albacete en este lunes 28 de junio. Nos marchamos, volvemos como siempre mañana eso de las 7:05. Hasta mañana.